Machan. Y entraron súper tarde por problemas técnicos y problemas con Morfeo y problemas con la humanidad y problemas con tantas cosas. Pero Lola ya volvió. Lola está viva. Así que, pues, vamos a empezar este programa. No sabemos de qué vamos a hablar, pero vamos a estar aquí el día de hoy. Así que, así, vamos a empezar iniciando el año. Así. En este 3 de enero. Y pues vamos con el primer... Es el primer programa del año. El lunes estábamos muy dormidos. Así que vámonos con el primer bloque musical. Y yo regreso, chicos, para dar inicio como es debido. Ok, vamos con este mini bloque musical. Yo regreso. Esto está empezando, chicos. linha de したいそう中ハンドルギュッと握ってもスタンバイ Want my heart and want my love No more swing Stay kiss, kiss, kiss, kiss 中途半端なスタイルは No ぶっ飛んじゃってるI'm not afraid to die. stick to be with you, my love. Aquí tengo un metiche, metiche. Aquí todo. El señor de la creo. No sé, ahorita. Ahorita es que. Por aquí, saluditos. Ah, saluditos. Ah. A Lucian Florán, a Yihad, no te escuchas. ¿No me escuchas? Si no te escuchas tú, el de la basura, menos. Espera, espera. Vamos a acomodar el micrófono. Órale, no sé si es cuestión acá de. A ver, esperen, esperen. A ver, vamos a. ya deberíamos escucharnos. Ya estamos. Ya nos escuchamos, ya. Ya se escucha mejor. Más estás oyendo. Aquí pone musiquita. Ya está la musiquita de fondo, ¿no? No, ya. No va nada. Ya, aquí está. ¿Y ese para qué? Para que no escuche doble la transmisión. Ya. No sé, tengo un relajo aquí. A ver, voy a hacer esto de manera extraña. Y yo estoy de metiche. No, siento que se escucha raro. ¿Sí se escucha bien o se escucha del carajo? Yo escucho del carajo. Esa versión está padre. Sí, a mí también me gusta esa canción de... What About my Star? Sí, se escucha el señor de la basura, la campana. Órale, entonces aquí hay algo mal, a ver. ¿Y se escucha bien? Ah, ya sé que está mal. ¿Qué está mal? No sé que está mal. Ya, estaba mal aquí un cable, se escuchaba mal, pero se escuchaba todo feo. Pero nadie me contesta si se escucha bien o se escucha mal. Y también me escucho yo, desde aquí. Entonces, conectaste mal nada más los audífonos. Que era lo que escuchaba el... Como si tuviera de esas basuritas de... Ah, eso pasa porque me masticas los cables. No, como esas basuritas de dulce... Que no tengo aquí basuritas. ¿Por qué no tengo basuritas de dulce? Ah, pásame los tacos. Son tacos chicos. Sí, así como así. Y así me escuchaba yo. Y así me escuchaba. Ya dejaste sordos a todos. Para que sientan lo que yo sentí. Más a los ninjas que yo. Escuchan con audífonos. Uy. Tacos chips. No, nunca más te daré taco chips. ¿Qué? Ahí sí. ¿Qué dice bien? Solo una cosa, ¿qué significa de antaño? De antaño, a ver. Hace mucho, mucho tiempo. Antaño es lo que en inglés se refieren al yesteryears. O sea, hace muchos años atrás. Y sin referirte a la antigüedad o sea, estás hablando de las épocas de tus abuelos y un poquito más para atrás. No hablas de los inicios de la Edad Media o los romanos. Entonces, el antaño es viejo, pero todavía identificable. Cuando hablas, por ejemplo, de los inicios de los festejos de Navidad como los conocemos hoy, cuando se empezaban a utilizar las luces de Navidad. ¡Ay! Ya dije saludos, ya ni supe si dije saludos. Saludos a Lucian Florant, a Jihad, a Katia Silva, que ya anda de este lado también, a Facu Julián, que dice saludos desde Argentina, te quiero, yo también te quiero. Saluditos por acá a Gerardo Muñoz. Ay, Dios. A Kelvin Aníbal. ¿A quién más? A Mildred Hernández. A Gerardo Muñoz. A Citlali Pérez. Hay un montonal de niñas que tenemos presentes. Órale, no mueras. El día de hoy hablaremos de qué propósitos tienes este día. ¿Hay propósitos? Este día tengo el propósito de recoger. De ordenar el hogar. Oh, qué triste. No, ¿de qué hablamos hoy? De la onda fría. Oigan, ¿ya vieron el montonal de ondas frías que vienen? Da miedo. Da miedo ver la cantidad de ondas frías que llegan aquí a... Pues ya vamos en el frente número 20. Número 20, frente. Yo no sé en qué 20. Momento llegamos al 20. Para mí apenas estamos como en el 5 y... Pues sí, pero no. Por aquí ya tengo un pedidito. Acuérdense que sí, que si quieren escuchar alguna canción, algún pedidito en especial, pues ya nada más me dicen y yo se los pongo. Se los pongo. Hablando de cosas random. Esto no sé si funciona para Android, pero si usted es poseedor de un iPhone, puede descargar un jueguito que se llama Sausage Run. O corre salchicha, corre. Ajá, o corre salchicha. Sausage, para los que no saben inglés. Run. Sausage Run. Y es una salchicha que va corriendo como a través de la cocina, con cuchillos y estufas y cosas así. Es una salchicha en busca de la sobrevivencia. Y está bastante entretenido, un poco estresante, pero está bastante divertido. Por acá nos piden el opening de Sailor Moon. Sailor Moon, ¿cuál de todos? El opening en español latino. Ok, vamos a poner ese. Y por acá otro pedido que se está ya convirtiendo. Tranquilos, caimantes. Ah, también está en Android. Ah, ya nos dice por acá Facu Julián que sí está en Android. O sea que también pueden jugar ese jueguito de la salchicha. Suena tan pecaminoso eso de jueguen el jueguito jueguen de la salchicha. Jueguen a la salchicha. Pero está bastante adictivo, está bastante entretenido, adictivo y entretenido. Saluditos a la paletita. A la paletita, que no es la misma que la galleta. Saludos a la galleta, a la paletita, que anda por ahí escuchando. Escuchando, ¿no? ¿Este es su trabajo? No. ¿Estás de workaholic, paletita? ¿Por qué estás de workaholic? No vayas a trabajar. Hace mucho frío. ¡Hace mucho frío! ¿Qué más? Ya, uy, sí, es como... Lola ya pide jubilarse, dice Facu. No, despertó de malas. despertó de malas, como que dijo... Despertó no sabiendo quién era, decidió que no quería iniciar y después se le olvidó y ya, funcionó. Despertó con Alzheimer. Dijo que ¿qué es esto de Windows? No lo quiero. ¿Quién? A la basura. ¿Quién soy yo? Ya se le olvidó, ya despertó de malas y ya después de un rato ya. ¿Quién viene en julio a México? También esa es una super ultra mega super wow noticia. Junten sus chicles ahora. Vendan galletas, vendan medias, vendan lo que sea, tienen que venir. Si no viven en México, tienen que venir a México. Si no viven en la Ciudad de México, tienen que venir a la Ciudad de México. ¿Por qué, damas y caballeros, señores y señoritas? niños y niñas. En julio, 4 de julio, 9 de julio. 28 de julio. 19 de julio. 19 de julio. 19 de julio aquí en la Ciudad de México, más para ser exactos, en el Pepsi Center. Ajá. En el Pepsi Center estará Miku. Hatsune Miku. Hatsune Miku regresa a México para dar su concierto. Los boletos todavía no están en venta. En la página del ladrón de los boletos, digo del amo de los boletos, en Ticketmaster todavía no aparece ni el costo ni la fecha en específico de cuando van a abrir la venta de estos boletos, pero ya está la fecha, ya está la localidad y este año viene a México Hatsune Miku, así que usted no se lo puede perder, yo no me lo pienso perder, así como arroz y frijoles lo que resta del año. Ya ha pasado. Vendemos un hijo. No. Bueno, los dos. Entonces, pues ahí está. Si usted quiere y desea, pues puede conseguir ya sus boletos. No, bueno, ya casi sus boletos para Hatsune Miku. Ey. ¿Qué más? Lola despertó con resaca. Yo creo que sí. Sí, no nos dimos cuenta y se escapó de fiestas de inicio de año. Lola borracha. ¿Qué dice hoy? ¿Miércoles? Hoy es miércoles 3 de enero. Del 2018. Vamos a tener programa para Día de Reyes. Sí. Y comeremos rosca, sí. Y tomaremos chocolate. No sé cómo voy a hacer eso, pero quizás sea una transmisión en vivo. En vivo. No sabemos. Okay. Hoy pensábamos de hacer una transmisión en vivo si Lola no se decidía a funcionar. Pero funcionó. Y así. Y estamos desayunando tamal de Navidad. Tiene muchas cosas. Es como fruitcake, pero hecho tamal. Tiene acitrón y tiene nueces y tiene pasas y tiene ate y tiene membrillo y yo supongo que por ahí debe de tener higo, todo en un tamal. Está súper empalagoso. Y nueces y pasas. Y las galletas ya no me gustaron. Chan, chan, chan. No. ¿Por qué? ¿No eran tus favoritas? Pues eran. Realmente mis favoritas son las que son como hojaldraditas. A mí me gustan las galletas que tienen relleno cremosito de chocolate. A mí me gusta. ¿No hay una canción que empieza así? A mí me gusta el tintirin tirin. De la botella. Con el tintirin tirin. Con el pom pom pom pom. El que no ve para mí no será un animal. Será un animal. Tengo la garganta cerrada bien. Creo que lo está peleando. Y nadie dice nada, tantos ninjas y nadie opina. ¡Ey! Pues entonces en lo que seguimos pensando en cuál va a ser el tema del día de hoy, vámonos con canciones. Ya tenemos dos pedidos y otras por acá que ayer estábamos platicando que las queríamos escuchar. Así que vamos con estos pedidines y a ver si se vienen más pedidotes. Pueden pedir más de una canción y yo no tengo broncas en poner más canciones. Siempre que sean animosas y se van a poner depresivos, emolaterales y así. O reggaetoneros. O reggaetoneros, pues no. Ya tú sabes, mijo, ya tú sabes. Mami. Mami.

come and find me in the dark now. Every day by myself, I'm breaking down. で眩しい太陽からアトラン反射の奇跡を描いたら、ちょっとリアリティエメラルドの季節よ。 を振りまくパフューム。太陽クラーと乱反射の季節よ。ドッキドッキオーナビバンバパンパン。あたしって最高。ラブファイヤー攻撃しちゃうから。ドラマティックな日めくり。サファイアみたいに切ない。ハートがチクッとたまにはある季節。 「また会える日のためにギラギラしてる」